La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate. No se pierdan la tertulia que vamos a tener, la charla que vamos a tener con Jaime Gurr, director general de InfoJobs, dentro de unos 10-15 minutos que estará con nosotros. Y saludo, están con nosotros David Vivanco, Irene Martín, y saludo a esta hora de la mañana a Juan Carlos de la Osa, presidente de AECOP. Juan Carlos, muy buenas tardes, bienvenido, gracias. ¿Qué hay? Buenos días. Vamos a recordar, AECOP para todos los oyentes, Asociación Española de Coaching, ¿qué estáis haciendo? ¿Cómo lo estáis haciendo? Objetivos. Bueno, pues nosotros somos la representación en España, como AECOP, de lo que es una organización transnacional del ámbito del coaching ejecutivo y el coaching organizacional, con lo cual nuestra especialidad es lo que es el trabajo en el ámbito del coaching, pero en entornos organizativos. Desde el mes de abril hay una nueva junta en la cual formo parte, y el principal objetivo, lo primero, es dar a conocer a la sociedad, y cuando hablamos de la sociedad no es la sociedad única y exclusivamente empresarial, sino la sociedad, lo que es una línea de trabajo especializada, que es básicamente lo que nosotros hacemos, y por otro lado, el introducir en el ámbito organizacional y en el management lo que son ciertas técnicas, ciertas formas de intervenir que todavía no se conocen. Uh-huh. Y muy relacionadas a lo mejor también con esto que decía David, que para nosotros son las nuevas direcciones de inteligencia organizacional, donde estaremos justamente trabajando en entornos digitales y analógicos. Pues de eso vamos a hablar en la tertulia también, una tertulia abierta hoy también con Eugenio Andrés, socio de Tatún, que está de enhorabuena. Bueno, yo pensaba que iba a traer la tarta con los 20 años, pero se la ha olvidado. Querido Eugenio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, 20 años de Tatún se celebra esta semana. Vais a hacer, pues la fiesta oportuna, pero además de la fiesta, ¿con qué te quedas de estos 20 años? ¿Con qué me quedo? Me quedo, bueno, pues con una aventura muy, muy apasionante, ¿no? 20 años, la verdad es que cuando miras para atrás dices, caracoles, no, 20 años. Pues me quedo con muchos amigos, con mucha buena gente, con muy buenos profesionales que ha trabajado en Tatún y para los que hemos podido trabajar. Bueno, con lecciones, ¿no? Si quieres, yo creo que la única forma de competir hoy en día es jugar a largo plazo. Y bueno, pues 20 años ya... Ya empieza a ser largo plazo, ¿no? Así que... Recuerda a los oyentes, ¿en qué sois fuertes? Quiero decir, ¿en qué estáis trabajando con vuestros clientes? Bueno, pues estamos trabajando en una línea en lo que empezamos hace 20 años, que es todo lo que gira en torno a las redes comerciales, cómo eficienciarlas, cómo trabajar con ellas, cómo orientarlas, cambiar su forma de actuar, definir modelos de metodologías comerciales, implantarlas. Y por otro lado, en la tendencia, siempre estamos en la parte más de recursos humanos o más de gestión de personas, pues estamos en las cosas que vienen, ¿no? Estamos ahora muy, muy posicionados en temas de medición del compromiso, de desarrollo, estamos trabajando todo lo que gira en torno a la transformación digital, no de los nuevos perfiles, sino de la gente de las organizaciones, ¿no? Uh-huh. Ahí estamos, la verdad es que muy contentos. ¿Y qué vais a hacer el jueves? A celebrarlo. Vamos a hacer, estuvimos pensando, ¿cómo hacemos esto? Pues traemos a clientes que hablen y dijimos, no, esto es una fiesta. Vamos a tomarnos una copa con gente que ha sido importante para nosotros en estos 20 años, de todo, clientes, antiguos clientes, empresas que han desaparecido, pero que en un momento fueron para nosotros importantes, buenos amigos como el Foro, buenos amigos que trabajaron en Tatún y que en estos 20 años pues habrá por lo menos 400 o 500 ex-Tatunes, ¿no? Con lo cual, pues a unos cuantos les hemos tratado de juntar también para, bueno, tomarnos una copa, recordar y sobre todo mirar adelante, ¿no? Está bien, 20 años está muy bien, pero ahora hay que mirar hacia adelante, un poco como ahora las nuevas tecnologías marcan un escenario muy diferente y hay que saber jugar en ese escenario, ¿no? Bueno, pues después de 20 años en la tertulia vamos a hablar de esas tecnologías, del liderazgo, de los recursos humanos que puede aportar mucho Tatún sin duda alguna. Felicidades a todos los hombres y mujeres de Tatún. José Luis Sánchez Ramade, socio director de Dynamic Synergy. Querido José Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Pues encantado de estar aquí otra vez, Frank, contigo. ¿Cuánto tiempo, no? Pues hace dos, tres años. Sí, con tertulio pues habitual en otras cadenas radiofónicas donde hemos estado. Y la verdad que echaba yo en falta la voz de José Luis. Y el otro día que estuvimos pues viernes hablando, estáis con muchísima expansión también por Latinoamérica, trabajando mucho en México. No paráis. México, y el próximo plan es abrir Colombia. Mm-hmm. Lo que pasa es que las cosas de Palacio van despacio. Por eso luego hablaremos con Irene fuera de antena. Oye, cuéntame, recuérdale dónde ponéis el foco desde Dynamic. Nosotros solamente hacemos formación de habilidades. Única y exclusivamente es nuestro campo. Y uno de los focos ahora mismo y retos que tenemos es precisamente lo que estaba contando David. Cómo adaptamos las nuevas tecnologías y todo lo que es la parte ahora mismo de innovación tecnológica a lo que es la formación en un campo tan difícil como el campo de las habilidades. Porque en otra formación más técnica o funcional sí se ve claro cómo hacerlo, pero en el campo de desarrollo de habilidades y entrenamiento es más difícil conjugar contenidos con tecnología. Y ese es el reto. ¿Y percibes algún cambio en materia de formación, vosotros que sois expertos en los temarios que os plantean los directores de recursos humanos y directores de formación? Claramente, es decir, las habilidades, es decir, la formación funcional es súper amplia. La formación de desarrollo de habilidades hay que entrenarla, no es una cuestión solamente de dar un curso. Y cada vez más profesionales de los recursos humanos están claramente concienciados de la importancia del entrenamiento, no de la formación. Y ahí es donde nosotros trabajamos. Bueno, pues me gustaría en esta tertulia abierta, que hay expertos de liderazgo, de formación, de tecnología, de expatriación también. Es muy abierto el temario que planteo, pero sí me gustaría profundizar un poco en esos aspectos que yo comentaba al inicio del programa, ¿no? En la oportunidad que tienen los recursos humanos, sea desde un lado o desde otro, desde las habilidades o desde la actitud con COMPE, bueno, de avanzar. ¿Qué cambios estáis notando o qué cambios se deberían de notar? Planteo esta primera cuestión. Y segundo, ¿cómo está afectando la tecnología también a ese cambio de estructura de áreas, de departamentos de recursos humanos que, por cierto, se están estructurando? Me llegan noticias de muchas empresas, aquí dijimos algunos nombres, que bueno, que esos cambios no vienen por casualidad, sino precisamente de adaptación a los nuevos tiempos. ¿Qué pensáis de todo esto? Micrófono abierto para los profesionales de la formación, y aquí el que menos tiene que hablar soy yo en este caso. ¿Qué opináis, José Luis? A lo mejor... Juan Carlos. A lo mejor por romper el hielo. Fíjate, yo el tema para nosotros está en un nivel un poco más alto. Es cuál es el momento social en el cual nos encontramos, cuál es el momento en el cual hay una sociedad emergente, no solamente en el ámbito de las empresas. Por supuesto que en el ámbito de las empresas, las personas de en torno a los 30 años, sus sistemas de relación son muy distintos, y no digo con la parte tecnológica, por supuesto, sino con la parte cognitiva, su forma de relacionarse, todas las expectativas. Pero yo lo llevaría en primer lugar, si os parece, a lo que es un entorno social. La sociedad está cambiando, la sociedad está demandando unos nuevos sistemas de liderazgo. Las nuevas tecnologías ya son viejas, el entorno digital es un entorno totalmente distinto y lo está demandando una parte muy importante de la sociedad. Y aquí lo que entendemos es, insisto, que la manera de liderar, de liderarnos, cuando hablamos de compromiso, no es otra forma de un valor de un autoliderazgo. O sea, no estamos hablando de obligaciones, estamos hablando de qué es lo que yo quiero hacer en mi entorno. A mí me parece que hay un cambio sustancial en lo social. Por supuesto que en el ámbito de las empresas y en concreto en el ámbito de los recursos humanos nos encontramos con pues, empresas muy pequeñitas que son muy modernas, son absolutamente distintas. El coworking no es una idea, es una realidad de colaboración muy distinta, y el modelo de liderazgo entre las personas que trabajan en estos entornos es totalmente distinto. No sé si te lo abro demasiado. Vosotros, vuestra opinión. Por poner un ejemplo, yo soy consejero de Motiv, que es una empresa de San Francisco, que estamos básicamente distribuidos en 5 países distintos. Es decir, yo estoy aquí en España como consejero de Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos. El desarrollo principalmente está en Vietnam, toda la parte de investigación está en Australia y luego hay algún colaborador más que está por fuera, ¿no? Y luego viene al foro de vez en cuando. Y casi 300 personas de alguna manera está totalmente distribuido. Hay gente que trabaja, pues no coworking, pero sí que trabajan, por ejemplo, desde casa. Hay gente que está efectivamente en las oficinas que tenemos en los diversos países. Pero sí que ya cada vez estamos en un entorno que es totalmente abierto. Es decir, ya los esquemas anteriores siguen siendo válidos, pero los incumbentes que retan a las empresas muchas veces tienen esquemas mucho más ágiles, de alguna manera. Lo que pasa es que tenemos un reto, yo creo, también muy importante. Yo ahora hablo desde mi campo, del lado de la formación, porque sí que hay mucha gente que ya está concienciada de la importancia del e-learning. Pero ¿qué ocurre? Que hoy en día la tecnología todavía para hacer e-learning al participante se le hace, en cierto modo, pesada. Se le hace, en cierto modo, también un poco lenta. Después de una jornada de trabajo, pedirle que hagas un curso en e-learning o en un iPhone o en un aparato de smartphone, es difícil hacerlo. Entonces, ahí el reto nuestro de las empresas es precisamente cómo hoy en día conjugamos lo que es la importancia del contenido con lo que es el desarrollo de tecnología. Máxime, cuando un libro de tecnología, David, no es nada, escrito hoy, dentro de un año y medio, será un tratado de arqueología. Sin duda, estoy totalmente de acuerdo. Entonces, como esto es ya no va rápido, sino que va a velocidad de luz, ¿cómo hacemos la adaptación y conjugación de lo que son contenidos con tecnología? Y esa es nuestra misión, ese es el reto. La clave de del autoaprendizaje, tú hablas del autoliderazgo, pero ese autoaprendizaje cada vez es más importante. Yo, para mayor confusión, como diría un compañero, yo creo que estamos ante un entorno, como decís, de cambio tremendo en todos los ámbitos, ¿no? Social, empresarial, pero donde ahí me cuesta ver ese cambio, y un poco en la introducción que hacía Fran, no la veo tan clara, es en los propios departamentos de recursos humanos, ¿no? Yo creo que llega el momento de verdad de aportar al negocio o no, esa cuantificación no está clara, cómo aportamos desde las diferentes áreas de las funciones de recursos humanos, y yo creo que es una transformación que se ve imprescindible para la función, para de verdad conseguir, en un momento donde lo único que diferencia a la gente, a las organizaciones, son sus personas y su capacidad que tienen de idear, de adaptarse, pero recursos humanos yo creo que sigue lejos del negocio, o al menos no es capaz de establecer, como planteabas, métricas en las que diga, mira, es que como aporto tanto compromiso, esto quiere decir que he aportado las ventas en tanto, o como he... Sabemos hablar de reducción. Hemos reducido la plantilla, hemos tenido... Pero yo creo que son métricas muy cortas y no válidas en los tiempos que estés planteando. Pero venimos hablando hace muchos años ya de esto y no queda claro. Yo coincido contigo, no queda claro. No queda claro porque, bueno, pues yo creo que la transformación de recursos humanos a veces se deja llevar por la moda en vez de tener un poco como ¿cómo es tu nombre? Irene. Un plan estratégico para diferentes cosas, ¿no? Y recursos humanos tiene que conseguir tener una voz de verdad de negocio. Y para eso hay que plantearse acciones que no son a corto. Se necesita información como para tomar decisiones, pero lo que se necesita es rediseñar la función y, o sea, si es difícil la correlación, sí, pero si no lo intento, no lo voy a conseguir. Y como dices tú, llevamos muchos años, ¿no? Por decir, alguna década hablando del impacto de los recursos humanos en el negocio, que hay que mirar, y nos quedamos con cosas pues muy operativas, ¿no? Tenemos business partners que están más cerca del negocio, pero eso va desmembrando la función, no sé. Yo creo que ahí hay mucha tela que cortar. Pero yo creo que sí que hay empresas que tienen claramente conciencia de la importancia estratégica de recursos humanos. Otras no. Otras todavía siguen 20 años atrás. A ver, las ailas, como las megas, ¿no? Pero sí que hay empresas que tienen claramente la figura del recursos humanos. De hecho, bueno, no quiero dar ejemplos para que nadie se sienta ofendido, pero sí que efectivamente la mentalidad ha cambiado de forma drástica, en mi opinión, en los últimos 10 años. Y no lo sé, pero y no será, o sea, es que lo que estáis hablando a mí me lleva a pensar, no será que, para empezar, el término del cual estamos hablando, hablamos de cosas distintas. Yo lo que me encuentro es que en muchas empresas, cuando se habla de evaluación, se habla, en el fondo y de verdad, de justificación. O sea, las due diligence, hay muchísimas cosas que se hacen. Totalmente. Y desde luego está muy avanzado. Posiblemente desde la mesa el más mayor sea yo. Está muy avanzado todo lo que tiene que ver con un balance scorecard. Esto ya está más que... Pero hablamos de justificar. O hablamos de comparar teniendo patrones de eficacia. No hablamos de predecir, no hablamos de aportación, efectivamente. Y cuando hablamos de e-learning, ¿estamos hablando de e-learning o estamos hablando de e-reading? ¿De qué estamos hablando? El e-reading queda totalmente descartado, aunque, como tú dices, Juan Carlos, muchas empresas que entienden el e-learning como e-reading puro y duro, con una serie de PDFs fusilados. Pero vamos, la empresa que vaya al e-reading sabe que no está haciendo e-learning. Y en todo esto es recursos humanos quien tiene que llevar la gestión de las personas, porque hace 30 años decíamos todo lo contrario, o sea, que eran la propia dirección quien tenía que estar llevando la gestión de los recursos humanos. Las propias personas, con 20 años, yo lo que me encuentro es que el tema de la autoformación lo tienen absolutamente claro. Lo que ocurre es que se autoforman lo que les dé la gana. Otra cosa es el alineamiento que puede tener esto con el ámbito organizativo. O sea, hace escasamente 5 años, si alguien estaba en esta tertulia y estaba mandando un chat, no, nos molestaba, porque parecía que no estaba en multitarea, o sea, parecía que estaba fuera de aquí. Uh-huh. En estos momentos esto es absolutamente normal. Hombre, no digo que en una cena los 6 que estemos todo el rato metidos, ¿no? Pero a mí me preocupa mucho más todo esto, qué es lo que se está pretendiendo de verdad dentro de las organizaciones. O sea, ¿se está pretendiendo de verdad la eficacia o se está pretendiendo de verdad el cumplir? Es que voy a decir cumplo postureo, y miento. Postureo. Porque el cumplimiento no deja de ser eso, cumplo y miento, ¿de acuerdo? Con lo cual, formación entiendo que es algo, como comentabas, totalmente distinto de lo que es entregar conocimientos. Pero una vez que hemos entrenado a la gente, luego acto seguido, ¿la gente le da la gana llevar a cabo eso dentro de las organizaciones? Digo, por vender el coaching, ya que yo estoy aquí para mi libro. Lo que sucede también es que se nos olvida que esa parte de la D de digital, que efectivamente la palabra digital ya tiene muchos años y ya los que llevamos esto mucho tiempo hemos visto muchas olas de esto, todo lo que es la parte de los nuevos roles como el Chief Digital Officer o el Chief Data Officer, por ejemplo, que ya muchas empresas empiezan incluso a verse aquí en España, pues en recursos humanos pasa lo mismo, hace falta meter esa D de digital en algún punto del CDHRO o como le queramos llamar, para que efectivamente sea capaz de conocer bien la empresa desde ese punto de vista tan estratégico que tiene la función. Pero para algo, yo es que creo que falta el para algo. O sea, recursos humanos se lanza con facilidad a la moda. Por ejemplo, porque era un poco de polémica, el tema de Big Data, ¿no? Uh-huh. No tiene herramientas no tiene indicadores, tiene una información regular y ves a organizaciones y dicen, vamos a hacer un proyecto de Big Data. ¿Qué Big Data? O sea, ¿con qué? Decías tú antes, ¿qué información tienes para hablar de Big Data? O sea, no podrías hablar ni de data mining. Tenías que hablar de tener un cuadro de mando con indicadores, como decía Abraham, no los de siempre, sino los que cuando me siento con el director comercial, el director de marketing, le importan. No que veamos una vez al año el absentismo y diga, pues bien, pues esto deberíamos apretar un poquito. Y ya está. No. O sea, datos ha habido siempre en las empresas. Algunos están enterrados por ahí en un archivo de datos que nunca se utiliza, otros ni siquiera se capturan. Y sí que es cierto que si se empiezan a capturar y si además se son capaces de utilizar y sacar información o inteligencia de ellos, es la clave, ¿no? Pero tertulia inteligente, la que estamos teniendo aquí en el foro de los recursos.